La radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Un minuto de las 9 de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes y 13 de abril. Un día en el que los centros educativos han recuperado a ese alumnado tras las vacaciones de Semana Santa y un día marcado por una nueva fase de la desescalada en la que acabamos de entrar. Ayer, saben ustedes que se relajaron algunas restricciones, pero no todas. Hoy hablaremos a las 10 de la mañana aproximadamente con el concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, sobre lo que se puede hacer a partir de esta semana y lo que aún continúa prohibido. El alcalde ha pedido cautela porque, aunque Elche tenga una incidencia del COVID muy baja, de las más bajas del país, ya hay otras comunidades autonómicas muy cerca de las nuestras, que están en la antesala de la cuarta ola por el aumento de contagios que registran. El pasado viernes en Elche nuestra tasa seguía estando muy alejada de las zonas de riesgo, era de 24 casos por cada 100.000 habitantes y hoy conoceremos los datos actualizados por municipios. Si Sanidad llega a tiempo de nuestra ronda de noticias. En la vacunación están puestas las esperanzas y por ello el alcalde anima a la población a vacunarse y asegura que esta semana llegarán más dosis a la Comunidad Valenciana, por lo que se prevé vacunar a 12.000 personas del área de salud de Elche. Estas son las declaraciones del alcalde. Estamos entrando en una nueva fase en la que se ha generado una cierta apertura en las medidas restrictivas que supone más actividad social y también más actividad económica. Pero pese a ello, en ningún caso podemos relajarnos, porque aunque en este momento la tasa de incidencia es baja en Elche y también en la Comunidad Valenciana, no es menos cierto que la media nacional, en lo que a tasa de incidencia se refiere, sigue creciendo y que también hay comunidades autónomas que están en la antesala de la cuarta ola, por lo que necesariamente tenemos que ser estrictos y rigurosos en el cumplimiento de dichas medidas, ya que nuestro objetivo tiene que ser sortear la cuarta ola y seguir avanzando en ese proceso de inmunización de la población mediante la vacunación, que va avanzando a medida que se van obteniendo vacunas proporcionadas por las farmacéuticas. En ese sentido, habría que destacar que esta semana llegan 125.000 dosis de Pfizer a la Comunidad Valenciana, de las que una parte considerable vendrán a nuestra ciudad y que contribuirán al objetivo de avanzar en la inmunización. En conclusión, se trata de cumplimiento de las medidas, cautela y, sobre todo, vacunación. Acudir a la vacunación como medio para seguir avanzando hacia esa ansiada recuperación de la normalidad que todos esperamos y deseamos. Pues esas son las previsiones, esperemos ahora que se cumplan y también hay que añadir a esa lista de vacunas la de Janssen que llega mañana. Y en unos minutos tendremos la tertulia política de los martes con el portavoz socialista Héctor Díez y el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Además, hoy en el Ayuntamiento se conmemora el Día Internacional del Parkinson que tuvo lugar el domingo y por ello vamos a entrevistar a los responsables de la asociación de Elche de Parkinson, que lleva varios años, desde 2011, trabajando por la calidad de estos pacientes y de sus familiares. Y hoy en nuestro programa, además, vamos a abordar la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, porque a su paso por Elche tendrá ese impacto mediático, pero también el impacto de tráfico. Se va a complicar de nuevo circular por Elche. Mañana miércoles se cortará el tráfico el paseo de la estación y hoy se reservan aparcamientos a partir de las 2 de la tarde en muchas calles y zonas del centro. A las 10 y 20 de la mañana del miércoles los corredores saldrán desde el paseo de la estación para recorrer 6 kilómetros de casco urbano. Pasarán por la Avenida de la Libertad, de la Universidad, el Puente del Ferrocarril, hasta llegar a la Ronda Oeste. Hoy en el Centro de Congresos se llevará a cabo la recogida de los dorsales de esta 72 edición de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, que fue aplazada el pasado mes de febrero por la pandemia. Un total de 15 equipos participarán en esta prueba, que se va a disputar sin público debido al protocolo sanitario frente al COVID. Hay más previsiones para hoy, pero se las vamos a contar en nuestra ronda de noticias. Sobre las 10 y 20 aproximadamente. En nuestra selección musical

remember those walls I built. Baby, they are tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make up a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your hair, I've got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can see your halo. Pray you won't fade away. Hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. You're the only one that I want. Think I'm addicted to your light. I swear I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can forget to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule that you break, it's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can see your halo. Pray you won't fade away. I can see your halo. Away. I can feel your halo. Away. I can see your halo. Away. I can feel your halo. I can see your halo. I can feel your halo. I can see your halo. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Todos los martes, en La Glorieta, tertulia política. Pues es martes 13 de abril y tenemos ya nuestra tertulia preparada con nuestros invitados de hoy en los estudios de Teleelch en Radio Marca. Aquí en el 101.4 tenemos al portavoz de la Junta de Gobierno y portavoz socialista, Héctor Díez, a quien damos la bienvenida. Héctor, buenos días. Hola, muy buenos días, Ros. Un saludo a todos los oyentes de la emisora y también a mi compañero José Navarro. Pues sí, saludado a José Navarro, que es el otro contertuliano que tenemos, no de forma presencial, sino telemática. José Navarro, muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. Nada, me sumo a los saludos para todos los oyentes de esta casa, igual que para Héctor también, para ti, Ros, y deseando ya poder volver a recuperar la media normalidad esta que nos dejan y poder estar todos ahí en el estudio. Pues José Navarro es portavoz adjunto del Partido Popular. Ambos, PP y PSOE, vamos a abordar con ambos representantes políticos un grave problema, el del agua. Tenemos más, pero vamos a empezar por el del agua. En la Comunidad Valenciana saben que hay unanimidad en torno a la defensa del trasvase Tajo Segura. Chimo Puig ayer mismo salió en defensa de este trasvase y el Ayuntamiento de Elche ya aprobó una declaración institucional el pasado mes de marzo en el Pleno Ordinario. Y hoy tenemos por tanto, al PP y al PSOE, y a ambos queremos preguntarles, al portavoz de Socialista, si piensa que el actual gobierno se va a atrever a cerrar el trasvase Tajo Segura, Héctor. Sinceramente espero que no, espero que no, y espero que entre todos tengamos la capacidad de influir sobre las decisiones que se toman en el Ministerio, fundamentalmente con respecto al trasvase Tajo Segura, ¿no? Y en ello creo que instituciones, Generalitat, Diputación, ayuntamientos y gobiernos y ayuntamientos de otras comunidades también afectadas, como pueda ser Murcia o Almería también, seamos capaces de explicar y desde luego de hacer cambiar ese parecer basado fundamentalmente en unos informes técnicos que en nuestra opinión tienen que contemplar también otras realidades, ¿no? Porque aquí ahora estamos hablando de un tijeretazo al trasvase adicional a lo que vino a llamarse los caudales ecológicos, esto es adicional, ¿eh? Y creo que llega a un punto de apretarnos el cinturón de tal manera que ya estamos hablando de una afección económica muy grave. Y en ello creo que, como el otro día también comentaba con José Navarro en otra emisora, no solo se trata de ver la vertiente de la sostenibilidad medioambiental, que sin duda es importantísima, ¿no?, sino que la sostenibilidad debe verse en todas las facetas, en la económica, en la territorial y en la social también, ¿no? Y la provincia de Alicante, en mi opinión, sí ha llegado a ser lo que es, la quinta provincia de España, en partes por el trasvase Tajo Segura, ¿no? Vivimos en una tierra de secano, el trasvase ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra agricultura, pero también para el desarrollo socioeconómico en otros aspectos también, como pueda ser la industria. Por tanto, aquí nadie está reivindicando el trasvase para consumo de agua, para cuestiones que no tengan que ver con la vida al final. No estamos hablando de llenarnos la piscina en verano, estamos hablando de la necesidad para el desarrollo económico de nuestros sectores productivos. Y por otro lado también creo que hay que poner en valor que desde luego esta es una tierra donde se hace un uso muy eficiente del agua, pese a lo que puedan pensar algunos en otros territorios de España. No quiero entrar en disputas con Castilla-La Mancha, pero Elche, el campo de Elche, la Vega Baja, el campo de Murcia, se han hecho grandísimas inversiones en el uso eficiente del agua y nadie debería de perder de vista que toda esta zona es la huerta de España, también de Europa, y que es una catástrofe para España en su conjunto el que se pueda poner en peligro esa gran huerta que son todos estos territorios, ¿no? Y con todo ello creo que tenemos que ser capaces entre todos de poner sobre la mesa alternativas y desde luego que mientras no estén esas alternativas el trasvase es fundamental porque no hay otra opción, porque de lo contrario usar las pocas alternativas que pueda haber ahora que no sustituyen al trasvase suponen un incremento de coste económico que como comentaba antes, la pata de la sostenibilidad se nos queda coja en la económica, ¿no? Y creo que esto es importante ser entre todos capaces de ponerlo encima de la mesa con el liderazgo de los distintos partidos políticos y también en este caso pues me alegro de que el presidente de la Generalitat haya salido a expresar su postura y a estar dispuesto a llegar hasta los tribunales si hace falta. José Navarro, ¿piensan que Ximo Puig ha salido demasiado tarde en defensa del trasvase? ¿Ha salido en el momento en que se necesitaba? Bueno, antes de nada, sumarme a esa valoración que realizaba Héctor hace un momento, refiriéndonos a la importancia que tiene el peso que tiene la agricultura, no solo para Elche, que es evidente, tenemos diferentes denominaciones de origen, tenemos unos agricultores que, como decía Héctor también, han realizado una inversión para realizar un uso más que eficiente del agua, ser un ejemplo de industrialización y de tecnificación en lo que a la huerta se refiere, y que esta decisión injusta y altamente lesiva para los intereses de tres provincias, ¿no?, o tres comunidades autónomas, Comunidad Valenciana, Murcia y la parte que afecta Andalucía, se han tomado por parte del gobierno de la Nación, ¿no?, el gobierno de Pedro Sánchez. Una decisión injusta y unilateral o consensuada únicamente con una comunidad autónoma, que es la de Castilla-La Mancha, sin contar ni con los gobiernos de estos territorios que mencionaba, ni mucho menos, que es lo más importante y lo más destacable, sin contar con los agricultores de esta zona, con los sindicatos, para modificar unas reglas de juego que se quieren cambiar cuando ya la agricultura, como decíamos, estaba altamente perjudicada pues, por las condiciones climatológicas y por otros factores. Estamos hablando de que se van a cambiar unas reglas para recibir una menor cantidad de agua cuando la que recibíamos ya era la que era y muy justa. Y a todo esto se suman dos condicionantes también que conviene destacar. Uno, que dentro de muy poquito tiempo, seguramente en el mes de mayo, se pongan de manifiesto los nuevos criterios que se tienen que convertir en ley de cara a los próximos 6 años, ¿no? Así lo recoge la ley del agua. Será en mayo, mitad de mayo, finales de mayo, cuando se establezcan los criterios para el periodo 2022-2028. Pero es que antes de esto es cuando las administraciones tienen que trabajar conjuntamente y producirse toda esta serie de reivindicaciones que estábamos comentando, ¿no? Y aquí entra la pregunta que realizabas. ¿Ha salido tarde Ximo Puig? Pero bueno, es que este no es un problema que venga de ahora, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a los dirigentes de Castilla-La Mancha o también algunos miembros del gobierno decir que este recorte se iba a producir? Y en esta serie de decisiones se desprende una intención final que puede ser la puntilla a los trasvases, que es la voluntad tanto del presidente García Page como de la ministra Teresa Rivera de eliminar el trasvase por completo. Y ante esto tenemos que saltar, y tenemos que saltar todos unidos, es cierto, todos los partidos sin hacer distinción, defendiendo lo que nos piden nuestros ciudadanos, lo que nos piden los agricultores en este caso, que es que defendamos los intereses de una comunidad que, como comentaba Héctor también, necesita el agua para vivir. Estamos ofreciendo productos a toda Europa, pero también a España, ¿no? Y esos que pretenden recortarnos, seguro, segurísimo, que consumen productos de nuestra tierra. Y ante esto tenemos que defender y no quedarnos solo en las declaraciones públicas. Es decir, si ahora Ximo Puig ha comentado que está dispuesto a llegar hasta el final, bueno, queremos que no quede en una mera declaración de voluntades y que se traslade en hechos prácticos. La Diputación de Alicante, en este sentido, todos recordaremos cómo la legislatura pasada hizo de contrafuerte para todo este tipo de decisiones, llevando a los tribunales determinadas decisiones. En este caso, Ximo Puig, esperemos que cunda el ejemplo, que tome el ejemplo, que convoque a todos los dirigentes de las comunidades afectadas y que se plante ante el Ministerio de Transición Ecológica a defender los intereses de su comunidad y de su provincia, la provincia que está más al sur de la Comunidad Valenciana. O sea, esperemos que esas declaraciones públicas se trasladen en hechos concretos. El PP, por tanto, reclama movilizaciones. Tenemos una primera amenaza del trasvase Tajo Segura que se ha cumplido porque perdimos, y además por mucho, la votación en el seno del Consejo Nacional del Agua. Héctor, ¿por qué se perdió esa votación? Cuando estamos hablando de un problema que representa a casi la mitad de la población española. Estamos hablando de Comunidad Valenciana, Comunidad Murciana y Comunidad Andaluza. Bueno, la verdad es que yo quiero pensar que aquí, de alguna manera, lo que se están imponiendo es unos criterios técnicos de una parte, y no se está teniendo en cuenta quizás el conjunto, ¿no? Si no, no me lo explico de otra manera, porque compartiría que si pudiera haber criterios políticos, pero desde luego creo que no es así. Y menos con la explicación que acabas de dar, en este caso, tú misma como moderadora de la tertulia. Es decir, comunidades donde vive muchísima gente, el peso poblacional de la Comunidad Valenciana, de la región de Murcia y de la parte oriental de Andalucía es enorme, y por tanto yo personalmente tiendo a descartar ese criterio político porque no tendría ni pies ni cabeza frente a una comunidad como Castilla-La Mancha, donde poblacionalmente vive muchísima menos gente, ¿no? Por tanto, a mí lo que se me sugiere son los criterios técnicos, y en este caso que están teniéndose solo en cuenta los de una parte desde un punto de vista desde la transición ecológica, sin tener en cuenta lo que tiene que ser la transición social y económica, ¿no? Porque desde luego podemos tomar muchas decisiones en ese aspecto, pero si no se apoyan también en decisiones como las que ya se han tomado a lo largo de muchísimos años, como la modernización de los regadíos, el apoyo a los sectores productivos para que se diversifiquen y apuesten por la digitalización y demás, nuestra dependencia hace que no podamos renunciar ni mucho menos al trasvase. Desde luego los alicantinos preferiríamos no depender del trasvase Tajo Segura, pero ¿alguien se cree que esto es una cuestión que nosotros queramos depender del trasvase? Yo creo que eso por una parte, y luego por otra creo que la concepción de base de los recursos, creo que hay quien no la entiende bien. El agua no es de nadie. El agua, desde luego, no es de Castilla-La Mancha, no es de Madrid. El agua es un recurso universal y, en este caso, creo que se tiene que apelar a la solidaridad interestatal entre las distintas comunidades autónomas, porque, desde luego, alguno debería de pensar que sin el tirón que tiene esta tierra desde el punto de vista industrial y de la agricultura, pues España va a perder mucho en términos de Producto Interior Bruto. Y, por último, apuntar que pese a que yo entiendo que haya quien quiera poner el foco en el gobierno que está en este momento, cabe recordar que llevamos muchísimos años con las amenazas sobre el trasvase Tajo Segura. Y a mí ese retrovisor me lo da el llevar ya casi 10 años de concejal. Y yo recuerdo que cuando ni siquiera Ximo Puig era presidente de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante, el Gobierno de Murcia, ya estábamos manifestándonos en Murcia, recuerdo, con las amenazas sobre el trasvase Tajo Segura, ¿no? Las embestidas por parte de Castilla-La Mancha con este tema. Y por otro lado, esa visión a veces demasiado centralista que tiene Madrid en algunos aspectos, hacen que de vez en cuando se produzcan este tipo de situaciones. Y yo creo que lo principal es la vía del diálogo, poner encima de la mesa argumentos, los recursos y tomar decisiones con visión de país. Creo que es lo justo. Pero si llegado el momento no se ve esa visión, creo que ahí lo normal es que los distintos gobiernos autonómicos, las diputaciones, los ayuntamientos, nos sumemos y vayamos a defender lo que consideramos que es justo y necesario en los tribunales. No quedará otra. Esperemos no tener que llegar a eso. Pero si hay que llegar a eso, pues se llegará. Y desde luego creo que debería haber tiempo aún para el diálogo y para ajustar los criterios, porque creo que todos podemos entender, en cierto modo, que se impongan una serie de caudales ecológicos en un momento puntual. Desde luego, los alicantinos, los ilicitanos, no queremos tampoco un perjuicio para el Tajo. Pero ahora que adicionalmente, además, se pongan otro tipo de medidas que hacen ya esto insostenible, esta es una tierra muy solidaria. De la misma manera, pongo un ejemplo que no tiene nada que ver. Nosotros estamos siendo muy solidarios con la Vega Baja porque no tiene planta de tratamiento de basuras. Es cierto que también pagan como nosotros pagamos el agua, pero ahora bien, no le cerramos aquí la posibilidad a nadie, teniendo en cuenta que no tienen la posibilidad de tener ese recurso de momento. Pues esto es algo parecido, solidaridad interterritorial. Ha introducido un tema que también es muy importante, la gestión de los residuos. No sé si nos dará tiempo, porque estamos abordando el agua. Lo que ha dicho Héctor Díez, José Navarro, lo secunda. ¿Cree que es igual de optimista que Héctor Díez, que hay tiempo para el diálogo antes de llegar a los tribunales para defender el trasvase Tajo Segura? Bueno, yo por las declaraciones que han vertido tanto la ministra como el responsable de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Miguel García Page, la verdad es que me hacen ser pesimista al respecto. Es que hay que poner de manifiesto, se ha tomado una decisión ya consensuada, una decisión por parte de gobierno y una parte afectada solo, no todas las partes afectadas. Y esa parte, uno de los actores, es el gobierno de España, que es el que tiene la decisión última de firmar. Si se ha tomado la decisión o el acuerdo ya entre parte y hay decisión de plasmarlo en un real decreto, pues la verdad que me hacen ser bastante pesimista en lo que al diálogo se refiere, ¿no? Ya no porque no crean el diálogo en sí, sino porque esta vía ya se ha ido agotando a lo largo del tiempo, ¿no? Lo comentaba también Héctor. Viene de mucho tiempo este asunto. Y llega un momento en el que se pretende tomar una decisión. Y aquí sé que difiero en tanto en cuanto lo comentado por el portavoz del Partido Socialista, que no estamos ante un criterio político, pero yo añadiría, no estamos ante un criterio político, pero sí ideológico, ¿no? Estamos hablando de personas que no creen, no han creído nunca en el trasvase o no han terminado de apostar decididamente por los trasvases, ¿no? Y aquí sí que me gustaría poner de manifiesto la importancia y la relevancia del memorándum que sacó el Partido Popular en su día, en el año 2013, con un criterio que, por sencillo, ha funcionado tanto tiempo, que es estableciendo unos criterios técnicos elaborado por unos técnicos de todas las partes afectadas y de todas las cuencas afectadas, las que establecieron una cosa muy simple. Cuando había agua se podía trasvasar y cuando no se llegaba al límite suficiente para poder trasvasar, no se podía trasvasar agua. Sencillo, pero práctico y contundente y eficaz. Y nos ha funcionado hasta que ahora una parte nos quiere cambiar las reglas. Y además, hablamos de un sector, que también cabe recordarlo, que ahora lamentablemente la pandemia nos ha hecho olvidar todos los precedentes. Pero estamos hablando de un sector que en los meses previos a la pandemia, que estallase la pandemia, estaba echado a la calle, movilizado, porque estaba reclamando unos precios, o estaba poniendo de manifiesto, la precariedad en cuanto a precios que vive el campo. Recordamos todas las tractoradas que se realizaron en las diferentes provincias, en Madrid, reivindicando precios justos y un trato equitativo para un sector que ya estaba altamente perjudicado y que, como hemos comentado al principio, endeudado por una inversión que se realizó para adaptar todas esas necesidades, esa tecnología aplicada al campo para gestionar los recursos de manera más que eficiente. Entonces, estamos hablando de una decisión altamente injusta, muy lesiva para los intereses económicos y sociales de nuestra tierra, pero también en cuanto afecta a lo medioambiental, debería preocuparse más el propio gobierno de transición ecológica, ¿no? Leía también unas declaraciones de la propia consellera de Agricultura, que por fin, parece que quiera plantar cara al gobierno, reivindicando que el Consejo debe actuar, que no pueden quedarse de brazos cruzados. Pues ante esto es lo que me hace ser pesimista en cuanto a la vía del diálogo, en tanto en cuanto el objetivo último, tanto del gobierno central como del gobierno de Castilla-La Mancha, es eliminar por completo el trasvase, lo que supondría la puntilla para nuestra agricultura y ante lo que tenemos que reaccionar todos los partidos políticos de la Comunidad Valenciana, de la región de Murcia y de la Comunidad Andaluza, que supone el 40% del territorio de la nación, para movilizarnos y plantarnos ante esta decisión tan insolidaria y tan lesiva. Pues bien, vamos a zanjar el tema del trasvase Tajo Segura, porque me interesa, Héctor, el ejemplo que ha puesto usted de la planta de basuras. Me interesa saber si realmente somos solidarios, ¿cierto? Porque dejamos que los municipios echen sus basuras en la planta de Elche. Y además, algunos municipios que no estaban en un principio en el consorcio, como Torrevieja. ¿Hay compensación económica para la ciudad de Elche por esta razón? ¿O nos tenemos que conformar en ser solidarios? Si entendemos por compensación económica aquello que sí que se produce en otros consorcios, lo cierto es que no. Sí que es cierto que, como es lógico, tener una planta de residuos de tratamiento y de reciclaje en tu término municipal reduce costes desde el punto de vista de la logística y el transporte del residuo una vez que es recogido. Pero la realidad es que todo el procedimiento se hace en tu territorio y además el rechazo, que es la parte del residuo que ya no se puede reciclar, se queda en tu territorio, en este caso cumpliendo la normativa que tenemos a nivel nacional, que en este caso pues las plantas de tratamiento tienen unos vasos de vertido y lo que ya no se puede recuperar se entierra, ¿no? Que es el procedimiento mayoritario que se sigue en este caso en España. En otros países se incinera y ahí, bueno, pues hay mucho debate en torno a qué es más o menos contaminante, ¿no? Pero lo cierto es que mientras que otros consorcios de la provincia de Alicante, como pueda ser el de Villena, que da servicio a toda la parte del Alto y Medio de Vinalopó, o el de Gijona, que da servicio a los municipios de su entorno, sí que reciben compensaciones directas mediante cantidades fijas para luego realizar acciones de concienciación medioambiental y actuaciones e inversiones relativas con la recuperación de la zona por los perjuicios que genera tener una planta, y además de esas cantidades fijas se benefician de pagar menos euros por tonelada que el resto de municipios que formen parte de ese consorcio, ¿no? Yo, digamos, mantengo la planta, la tengo en mi territorio y por tanto pago algo menos que el resto de municipios que forman parte del consorcio. Es en el consorcio del Bajo Vinalopó. no pasa. Es cierto que el consorcio del Bajo Vinalopó es un consorcio un tanto especial, forma parte de la Diputación de Alicante y 10 municipios más. La Diputación tiene un papel como ente gestor, como aportación técnica para su funcionamiento, pero luego está externalizado con un contrato en una UTE que forman Urbaser y Hormigones Martínez. Y formamos parte del 10 municipios, del cual Elche es el más grande con muchísima diferencia, hasta el punto que el consorcio no sería viable si Elche no formara parte de él, porque el resto de municipios son todos menores de 30.000, 20.000 habitantes, ¿no? Son mucho más pequeños. Nosotros lo que propusimos en un pleno hace no mucho tiempo y que todo el resto de grupos apoyaron, es que se estudiara esa posibilidad de compensaciones con equidad, sin ningún tipo de exigencia, pero teniendo en cuenta que se han cumplido ya 20 años de este consorcio y que quizás sea importante revisar este tipo de cuestiones, porque Elche siempre ha contribuido sin rechistar, y creo que sería justo, sin poner en riesgo el equilibrio del consorcio desde el punto de vista financiero, ni mucho menos, pero creo que sería lo justo estudiarlo y ver posibilidades. Y nosotros ni siquiera estamos proponiendo que tenga que ser una cuantía económica. A lo mejor se puede revertir en inversiones para el paraje natural de Escremat, en Bayongas y Ferriol, que se pueda regenerar de algún modo en la medida en que los vecinos de la zona y aquellas personas que disfruten de ese paraje los fines de semana o entre semana haciendo deporte saben perfectamente que la planta tiene una afección muy importante, no solo con los olores, que ahora pueden ser menos desde la modernización de la planta, pero todos somos conscientes de que al final acaban muchas bolsas desperdigadas, etcétera. Es decir, hay un impacto real, ¿no? Y por tanto, por ello lo proponemos y planteamos que se estudie con técnicos de los distintos municipios, con la Diputación, hasta ver dónde se puede llegar. Y de la misma manera que Elche, dentro del consorcio de residuos, no se ha negado a que se compre un parque limpio móvil para los municipios del consorcio, pues planteamos que no vemos ningún inconveniente que en este caso el resto de municipios del consorcio pueda ver que en Elche se realice algún tipo de inversión de compensación. Porque nosotros, y más con la nueva contrata, vamos a tener dos puntos limpios móviles. Por lo tanto, poco uso vamos a hacer del consorcio, como comprenderán los oyentes. Y sí que entendemos que como parte esencial del consorcio tenemos que contribuir para que ellos tengan un punto limpio móvil. Bueno, pues en este caso se trata de ver la otra cara de la moneda. Y esto es solidaridad entre territorios y entre poblaciones, de la misma manera que lo estábamos hablando en el caso del trasvase Tajo Segura. José Navarro, ustedes se gobiernan en la Diputación. ¿El Partido Popular tendrá en cuenta esa petición del equipo de gobierno? Sí, así es. Como estábamos comentando, ¿no? Hace muy poquitas semanas, de hecho fue en el último pleno celebrado, en el pleno del mes de marzo, cuando se trajo esta moción al pleno y el grupo municipal del Partido Popular votó a favor de esta propuesta, que me parece muy positiva y que además, según pudimos escuchar en el propio debate de las mociones, ya se habían entablado conversaciones al respecto y la Diputación de Alicante estaba por la labor de realizar esa compensación que decíamos, ¿no? De esa compensación por acoger los residuos de otros municipios de forma solidaria, ¿no? Pero yo creo que es lo que cabe, ¿no? Es realizar esa gestión, ¿no? Esa solidaridad entre municipios y más en los tiempos que corren, es que no tendría que sorprendernos, ¿no? Es algo natural y algo en lo que, como decíamos, ¿no? Como decías tú, Ros, en tu introducción, viene a colación, ¿no? Por esas disputas que tenemos en cuanto a otros elementos se refiere, pero por lo que en nuestra parte corresponde, ¿no? Nos hemos mostrado siempre, hablo en términos de Elche, ¿no? De municipio solidarios y dispuestos a acoger. Que por ello necesitamos acoger o tomar una compensación, como decía, ¿no? Tanto el ayuntamiento lo reclamó como la Diputación se mostró dispuesta a acogerlo, ¿no? A aplicarlo, ya sea a nivel económico o con determinadas actuaciones, como comentaba Héctor, ¿no? Yo creo que es una muestra evidente que es cierto que en los últimos tiempos se ha realizado una modernización considerable en la planta de Escremats, pero aún así yo creo que inversiones nunca están de más para adecuarnos a los tiempos que corren o para hacer una compensación económica, ¿no? Que también vendría muy bien. En este sentido, me viene a la mente también una de las reivindicaciones que realizamos desde el Partido Popular, ¿no? Que era, ya que el consorcio de basuras, que está compuesto, como decías tú, Ros, por la Diputación de Alicante, pero también por otros 10 municipios, que en tanto en cuanto el presidente de la Diputación anunció una rebaja, o el consorcio en este caso, una rebaja, un ahorro para el consorcio de más de 500.000 euros, 560.000 euros, creo recordar que esta parte que se ahorraba el consorcio se aplicase tomando medidas por parte de los municipios que beneficiasen a los ciudadanos que estaban viviendo una situación más delicada, ¿no? Si uno mira el recibo de agua que pagamos todos los solicitanos, la parte más alta es la que corresponde a basura. Entonces, este tipo de medidas, ¿no?, que en parte beneficiasen a los sectores más desfavorecidos, es lo que proponíamos también por parte del Partido Popular Municipal, ¿no?, que se realizase ciertas medidas económicas que supongan un beneficio en la parte correspondiente al recibo de agua y basura, en la parte correspondiente a basura, ¿no? En cuanto a basura también, hemos propuesto a lo largo de todo este último año, del año 2020, diferentes medidas en cuanto a basura, ¿no? Todos recordaremos una de las mociones que llevamos al Pleno en las que decíamos que se realizase una bonificación para los sectores de hostelería que han estado durante muchísimo tiempo cerrados, también para los comercios, que se realizase, si no una exención como tal, si una bonificación bastante importante para, pues eso, para garantizar la supervivencia de todos esos sectores tan importantes como son el comercio, el pequeño comercio y la hostelería. No se tuvo a bien aplicarlo, cosa que sí que se hizo en otros municipios, ¿no?, de la Comunidad Valenciana. En la ciudad, de norte a sur se han tomado medidas al respecto, desde Castellón hasta Pilar de la municipios gobernados también por el Partido Socialista. Sí que consiguieron sacarlo adelante, aplicarlo, pero no aquí en Elche, ¿no? Entonces, hay diferentes medidas que se pueden aplicar en cuanto a la basura, pero bueno, en cuanto al consorcio se refiere, sí que somos partidarios de que obtengamos una compensación al respecto, porque es justo y porque es necesario y porque la Diputación se ha mostrado partidaria de aplicarlo. No hay mucho tiempo, me hubiera gustado continuar más con este asunto, así que lo dejaremos para dentro de dos semanas, porque dentro de dos semanas tendrá que entrar la nueva contrata de limpieza y recogida de basuras. Hablaremos de la repercusión económica que puede tener esta nueva contrata con el concejal encargado, que es Héctor Díez, de haberla puesto en marcha, Héctor. Una contrata muy ambiciosa y de las más caras. Pero vamos a terminar la tertulia política con otro problema que teníamos sobre la mesa. Hemos comenzado con el agua y queremos terminar con el calzado. Todos esperamos que el Ministerio de Industria rectifique e incluya en la lista al sector del calzado y sus componentes para conseguir ese reparto de las ayudas europeas a la solvencia de las empresas, porque es clave. Y también el sector está esperando a que España, el gobierno, haga algo para evitar que Estados Unidos aumente los aranceles a las exportaciones del calzado. Héctor, el alcalde anunció que se va a llevar a cabo una cumbre zapatera en Elche. ¿Servirá de algo? Bueno, yo creo que como ayuntamiento, todas las acciones que emprendamos con el propósito de visibilizar la problemática y desde luego de hacer partícipes y de presionar a las administraciones superiores que son responsables, yo creo que es necesario y que vendrá en buena medida a tratar de conseguir que eso se pueda revertir, ¿no? Es cierto que si hace unas semanas la problemática se centraba en este Real Decreto, que ahora se tendrá que tramitar como proyecto de ley, de los 11.000 millones de ayudas a los sectores afectados por la pandemia, y que ahí creo que tenemos que hacer un trabajo importante todos los partidos políticos que tenemos representación en las Cortes Generales para tratar de enmendar ese Real Decreto y que el calzado forme parte del mismo. Ahora se suma la decisión de Estados Unidos, o al menos el anuncio, de los aranceles al sector del calzado, ¿no? Lo cierto es que si hace apenas un mes nos alegrábamos de que con la administración Biden parecía que se eliminaban los aranceles a ciertos productos de alimentación que son esenciales para España, como los quesos, el aceite y unos cuantos más, ahora resulta que vemos la otra cara de la moneda y parece que tienen intención de ponernos lo difícil con el calzado. Yo creo que es un error, por parte de Estados Unidos, porque creo que todas las decisiones tienen que ir en la línea de favorecer el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, y en este caso, en mi opinión, se están equivocando de plano. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer, pero por parte por nuestra parte, como ayuntamiento, creo que lo fundamental es mostrar la unidad de las ciudades que de alguna manera más dependemos del sector del calzado, fundamentalmente en España, casi España, casi todas están en la provincia de Alicante, excepto a una parte en La Rioja, en Arnedo y Baleares también, pero sobre todo en la provincia de Alicante, y creo que tenemos que ser capaces de que el Gobierno de España tome cartas en el asunto a través de la Comisión Europea y tratar de revertir esa decisión que nos puede hacer muchísimo daño. Tenemos que tener en cuenta que pese a que durante la pandemia se ha hablado mucho del turismo, se ha hablado mucho de la hostelería y la restauración, yo no creo que no haya ningún sector que no se haya resentido con la pandemia. Y nuestros industriales del calzado creo que se han quejado poquito de las dificultades que han tenido. Es cierto que a lo mejor no todos han tenido que parar tanto tiempo como otros sectores, pero lo cierto es que en la medida en que los ciudadanos no hemos hecho vida normal, el consumo ha caído y la gente no nos hemos comprado zapatos, ¿no? Para quedarnos en casa, obviamente nadie se compra zapatos, y cuando hay incertidumbre y uno no puede hacer planes, desde luego lo último que piensa es en comprarse unos zapatos, ¿no? Por tanto, como decía, creo que han estado en los momentos, en las maduras, en los momentos difíciles, y creo que hay que tratar de apoyarles como sea, por un lado, consiguiendo que las ayudas entren en ese Real Decreto, y si no entran en ese Real Decreto, que salga uno nuevo en el que sí que se contempla el sector del calzado, como sí que se han contemplado partes del textil. Por otro lado, creo que también tenemos que ser capaces, el trabajo en este caso entiendo que es más diplomático y más relacionado con la Unión Europea, pero también con nuestros representantes, europarlamentarios y demás, conseguir que se entre en negociaciones con Estados Unidos para que esos aranceles no se impongan, porque desde luego a todo esto creo que sumaría aún más en las dificultades que pasa el sector, ¿no? Si ya se estima que las ventas han caído más de un 30%, si vamos a que no entramos en el Real Decreto y encima ahora, cuando parece que estamos levantando un poco la cabeza, nos van a machacar aranceles a un mercado que es esencial para el calzado ilicitano como es Estados Unidos, pues mal nos van a ir las cosas, ¿no? Por tanto, creo que al igual que en el trasvase, aquí no queda otra que defender lo que es de uno y tratar de hacer todo lo posible para que no se dé esa situación. Lo cierto es que es preocupante, porque creo que independientemente de que las previsiones económicas para el año 2022 empiecen a ser más positivas en la medida en que avanza la vacunación, esto no son más que pequeñas losas que nos van poniendo encima, pero muchas unidas pueden hacer que no levantemos cabeza. Y para nosotros, tan vital es el agua del trasvase Tajo Segura como en este caso el sector del calzado, que da tanto empleo a tanta gente, no solo de esta ciudad, de esta provincia, hay que decirlo. Aquí con el sector del calzado, con este problema, hay solución clara, y es que el Gobierno de la Nación pues o retire la tasa a Google y además rectifique. José Navarro. Sí, bueno, estamos ante algo parecido al trasvase, ¿no?, que comentábamos. Es una decisión tomada por parte del Gobierno de España que perjudica altamente a los intereses económicos y socioeconómicos de la provincia de Alicante, ¿no? En este caso, hablábamos antes de lo que corresponde al agua para nuestros agricultores, pero es que ahora lo hacemos para un sector tan importante en nuestra provincia como es el calzado, ¿no?, o para nuestra ciudad, como lo es el calzado. En el Real Decreto 5/2001 se excluyó de las ayudas al sector del calzado. Propusimos por parte del Partido Popular en el pasado pleno pasar a la acción, tomar acciones, reuniones, iniciativas, más allá de las declaraciones institucionales, que tienen su función y su labor de cara a la galería o en tanto en cuanto manifiesta la voluntad política de una corporación. Pero no puede quedarse ahí, no puede quedar en una mera declaración institucional, en una declaración de intenciones. Hay que pasar a la acción, hay que hacer política, que para eso estamos los políticos. Por eso pedíamos reuniones con el ministro de Industria, reuniones de los grupos parlamentarios con el Gobierno de España para rectificar una decisión injusta, igualmente que que ha ocurrido con el trasvase. Y ahora estamos hablando que a este problema, al problema que, por cierto, no hemos vuelto a saber nada, desde el pasado pleno en el que debatimos este asunto en el Salón de Plenos, hasta la fecha no hemos vuelto a saber cómo van las negociaciones, qué está haciendo el representante del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, el señor Alejandro Soler, qué negociaciones o qué iniciativas ha presentado. El Grupo Parlamentario del Partido Popular va a presentar iniciativas para cuando se tramite la ley que se incluya el sector del calzado en el Real Decreto o en la, cualquier decisión que suponga realizar una inversión en cuanto a tecnología o ayudas para el sector del calzado. No sabemos por parte del Partido Socialista, ni han habido declaraciones por parte del Gobierno a este respecto. Pero es que ahora se le suma el problema de los aranceles, que se veía venir por lo anunciado, y cualquiera que haya leído algo sobre Joe Biden no le sorprenderá la decisión, ¿no? A nadie choca. Hablábamos de Donald Trump como si fuese el demonio personificado, pero es que la política en Estados Unidos es así, defiende los intereses de Estados Unidos. Y no digo que me parezca bien, ni muchísimo menos, porque si algo tiene de escaparate el sector del calzado es Estados Unidos, ¿no? Y muchas veces también nos hemos congratulado de este tipo de asuntos. Yo creo que es una decisión también errónea por parte de Estados Unidos, pero que surge como reacción a una tasa aplicada por el Gobierno de España a las empresas digitales que tienen su ámbito de actuación en Europa y en España, ¿no? Ya se anunciaba en su día, cuando el Gobierno anunció la tasa Google, que iba a tener consecuencias, y ahora lo estamos pagando, y lo están pagando nuestros empresarios del sector del calzado, que no tienen suficiente con que no se les incluya en las ayudas que nos vienen de Europa, sino que ahora se suma un problema también añadido a este tipo de asuntos, ¿no? Y mientras tanto, como decía, esperamos a que nuestros representantes realicen algún tipo de acción, que no basta con quedarnos en declaraciones institucionales o anuncios a través de los medios de comunicación. Hay que dialogar, hay que actuar y hay que llevar la defensa de nuestros intereses socioeconómicos hasta las últimas. Y si supone enfrentarnos al propio Gobierno de España, pues hay que hacerlo. Pero tienen que hacerles rectificar y tienen que negociar para que los empresarios del calzado no se vean dañados más allá de la crisis que estamos viviendo o agravada por la crisis que estamos viviendo y las decisiones que se están tomando por parte del Gobierno. Pues Héctor, quedan minutos para llegar a las 11 para poner el punto final. Acabamos contigo. ¿Sabes si se está trabajando en Madrid para conseguir que el calzado entre en esas ayudas europeas a la solvencia? Bueno, desde luego que sí, desde luego que por parte de los diputados alicantinos y diputadas alicantinas se está haciendo todo lo posible para que sea así. Si bien es cierto, como he comentado antes, que ese decreto ley se va a tramitar como proyecto de ley y por tanto va a tener trámite parlamentario, y teniendo en cuenta que yo creo que somos conscientes de que hay una pluralidad política enorme en el Parlamento, va a ser necesario la participación de todos los grupos políticos para sacarlo adelante. Por tanto, el Gobierno va a tener que estar abierto a escuchar las aportaciones que le hagan el resto de grupos, y creo que es ahí donde tenemos la posibilidad de tratar de, como decía, de que pueda entrar el sector del calzado, y que si no, que se busque otra vía. Porque si bien es cierto que se ha buscado el criterio de sectores productivos que hayan tenido a los trabajadores más tiempo en ERTE, y como es lógico, el sector turístico, que es un sector, no hace falta que lo explique yo, de primera magnitud en este país, por no decir el primero, como es cierto, copa buena parte de esas ayudas. Lo que sí que también es cierto es que por la puerta de atrás parece que se han colado otros sectores que podrían tener más relación, como el calzado, como he comentado antes, como podría ser el textil o parte de él, ¿no? Por tanto, nosotros entendemos que el sector del calzado sí que debería entrar en estas ayudas, y si no en estas, en otro tipo de ayudas. Y desde luego entendemos que tienen que ser ayudas que vayan enfocadas sobre todo también a la modernización del sector, a la apuesta por la digitalización y a ese cambio de paradigma, que proponen los fondos de recuperación europea en base al futuro, ¿no? Pero desde luego entendemos que sí que tiene que haber espacio a ello. Nos consta que nuestros diputados trabajan para tratar de que se introduzca al sector en estas ayudas, y en ello estamos en contacto permanente también con las patronales del sector del calzado. Pero ahora bien, creo que se trata de trabajo, de despachos, de trabajo en las Cortes, más que de anuncios mediáticos que pueden quedar muy bien en la palestra, pero lo importante luego es lo que se cierre allí en las Cortes Generales, ¿no?

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Seguimos avanzando en el programa La Glorieta. Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana y tenemos, como hemos anunciado, al concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Bien, son muchas las cuestiones que hay sobre la mesa en esta semana. Hemos entrado en una nueva fase de la desescalada. Vamos a hablar de esas restricciones que se han flexibilizado. Todos sabemos que ya se permiten 6 personas en una terraza, visitar los domicilios privados y que haya 2 núcleos de convivientes y visitar también a nuestros mayores en aquellos geriátricos donde todos estén inmunizados. ¿Pero qué hay con respecto al uso de las mascarillas? Porque también hay una orden que se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat sobre el uso de las mascarillas a partir de ahora. ¿Qué hay? ¿Qué restricciones son las que se han flexibilizado y dónde se puede uno quitar la mascarilla? Ramón. Sí, pues bueno, ya básicamente lo que son las novedades, que son muy pocas, al margen de permitir las mesas de la hostelería de 6 personas y de permitir también las visitas a domicilio de no más de 2 núcleos de convivencia. Y también importante también la apertura, la visita a esas residencias de mayores donde esté todo su personal y también los trabajadores y los mayores totalmente inmunizados, pues ha salido. La verdad es que ha habido un poco de discrepancias estos últimos días con el tema de las mascarillas, con una orden que había de la consellería, con un decreto publicado en el BOE por parte del Gobierno de España, y al final lo que hace esta nueva orden de consellería del 9 de abril es clarificar lo que una orden y la otra decían, y al final es que prácticamente se queda como estaba vigente en nuestra comunidad autónoma, que es que el uso de la mascarilla para paseos en playas, por ejemplo, es obligatorio, pero cuando se está en la arena tomando el sol o cuando, por supuesto, se está tomando baños en playa y en piscina y también practicando deporte, no es obligatorio el uso de la mascarilla. Por lo tanto, lo que se pretende con esta nueva orden es clarificar estas, digamos, pues órdenes contradictorias y dejarlo todo un poco más claro para que la ciudadanía no lleve a confusión, también los agentes de autoridad, los policías, puedan saber a qué circunstancia y a qué norma atenerse en todo momento. O sea que en la playa, si nos tumbamos, podemos no llevar la mascarilla. Pero ¿y qué hay de los paseos marítimos? ¿También tendremos que llevar la mascarilla en el paseo marítimo? Sí, en los paseos marítimos y en los paseos también por la arena de la playa sí que será obligatorio el uso de la mascarilla, y si permanecemos en la arena, pues tomando el sol, o en el caso de bañarnos, no será obligatorio. Pero lo que son paseos que se hacen por los paseos marítimos, incluso en la arena de la playa, sí que será obligatorio. Y si estamos en las piscinas, si estamos parados, no es obligatorio, y con una distancia, no es obligatorio llevar la mascarilla. Pero ¿qué pasa en los vestuarios? En los vestuarios, si permanecen abiertos, en los vestuarios no es obligatorio el uso de mascarilla. En el vestuario lo que se hace rápidamente es cambiarse de ropa, pues, para entrar o salir de las piscinas, y en ese momento rápido de transición de un vestuario a otro, pues no es obligatorio el uso de mascarillas. Estas restricciones se han relajado hasta dentro de 15 días. ¿Y qué va a pasar dentro de 15 días? ¿Va a haber, bueno, el 9 de mayo, cuando termine el estado de alarma, qué puede pasar en la Comunidad Valenciana? ¿Qué instrumentos o herramientas hay para mantener esas restricciones en el caso de que sigamos con un cierto aumento de contagios? Bueno, ya anunció el presidente del Gobierno la semana pasada que el 9 de mayo decae el actual estado de alarma. Por lo tanto, hay dos cosas que son irrefutables, que caen junto al estado de alarma. Por un lado es el toque de queda desde las 10 de la noche, y también el cierre perimetral de la comunidad autónoma. Y luego, pues cada comunidad autónoma, dentro de esta nueva normalidad, ya se hizo a las puertas del verano pasado, deberá regular aquello de lo que es su competencia, el uso de las mascarillas, los aforos en los establecimientos, en los comercios, en la hostelería, y también lo que es las reuniones de los núcleos de convivencia. Por lo tanto, habrá que esperar estos próximos 15 días a ver qué decide el Consell, la Generalitat Valenciana, pues para empezar también a preparar ese decaimiento del estado de alarma, que es el próximo 9 de mayo. Eso es en cuanto a las restricciones. Ayer oíamos, bueno, hemos puesto las declaraciones del alcalde animando a que se vacunen, ya que el plan de vacunación continúa esta semana, con la previsión de llegar, de suministrar la dosis a 12.000 personas. ¿Cuál va a ser ese plan de vacunación? ¿Qué pasos son los que van a seguir ustedes esta semana, los que se va a seguir por parte de Sanidad esta semana? ¿Se seguirá, continuará en el pabellón del Toscar vacunando con AstraZeneca a mayores de 60, entre 60 y 65 años? Dicen que llega la vacuna Janssen también para los de mayores de 70 años. ¿Qué información tiene sobre el plan de vacunación? Sí, en los centros de salud se siguen administrando las vacunas, en este caso también la segunda dosis a los mayores de 80 años y la primera y segunda dosis a los menores de 80 años, y el pabellón del Toscar se habilita esta semana para el miércoles, para mañana, para durante todo el día terminar de suministrar esta dosis a los que tienen, en este caso, 64 años, y se empieza con los de 63. Esta es la novedad que tenemos para esta semana, y conforme vayan llegando, como bien has comentado, que también llega en esta semana la nueva vacuna, la de Janssen, pues se irá moldando al número de dosis recibidas, en este caso el pabellón del Toscar, o si ya llegamos a más dosis de las previstas, cuanto antes se pueda disponer de las instalaciones de IFA para esa vacunación masiva. Pero en principio se siguen los centros de salud a una alta y a una buena velocidad, y en este caso el pabellón del Toscar para las personas que tienen 64 y 63 años. Bien, pues continuará entonces en el Toscar esa vacunación con AstraZeneca para entre 60 y 65 años, y en IFA la vacunación masiva todavía sigue en el aire porque no sabemos evidentemente cuántas dosis nos llegan. Ramón, esto es en cuanto a la vacunación y las restricciones en cuanto al COVID. Ahora tenemos el centro de la ciudad. Si la pasada semana era complicado circular y la policía local tuvo que afanarse en ello, ahora tenemos un dispositivo también abierto. Ustedes lo presentaron porque la semana pasada era difícil circular por las obras de asfaltado que se realizaron en determinadas calles. Esta semana, mañana concretamente, tenemos a 20 o 15 equipos ciclistas que participan en la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana. La salida, dicen, una salida neutralizada, no sé qué es eso, ahora me lo explicará usted. La van a tener en el Paseo de la Estación, esta Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. ¿Qué dispositivo es el que han preparado y cuáles son los consejos que da a la población? Porque supongo que se cierran vías muy importantes como el Paseo de la Estación o quizá la Avenida de Candalix. Sí, así es. Mañana tenemos un evento muy importante para la ciudad de Elche, que es la salida de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. Sale, como bien has comentado, a las 10 de la mañana, 10 y 20, desde el Paseo de la Estación, y cogerán Avenida Libertad rumbo Crevillente. La salida neutralizada significa que al permanecer sobre casco urbano no están en modo carrera, sino que van en modo paseo hasta el kilómetro 1, que ya está a la salida de la ciudad. Pues al final es un evento importante que ya estaba previsto para el mes de febrero, que en plena tercera ola tuvimos que aplazar, y bueno, ya está todo dispuesto, ya está todo preparado. Más de 60 agentes de la policía local, se hará una salida neutralizada, una salida rápida, y ya esperemos que sobre el mediodía ya está recuperada la normalidad y se pueda volver a circular por el centro de la ciudad con total normalidad. Y hoy martes son los preparativos. También hay incidencia en el tráfico hoy martes porque esta tarde recogen los dorsales en el centro de congresos. Se cerrará Fide apenas, de Faro. Apenas hay incidencia en el tráfico, más allá de algunas reservas de estacionamiento en los parkings de Candalís, de Nuestra Señora de la Cabeza y, en este caso, en la fachada del Colegio del Palmeral y el Instituto de la Asunción. Pero ya la incidencia, la mayor incidencia de tráfico va a ser desde mañana a primera hora de la mañana. ¿Y cuánto durará? ¿Cuánto tiempo tendrán ustedes el centro cerrado? ¿Desde las 10:30 de la mañana hasta cuándo? Esperemos que ya la carrera sale rápido y esperemos ya que sobre el mediodía esté la normalidad ya restablecida. Porque estamos hablando de un día donde hay colegios, por eso quizá la hora haya sido las 10:30 y no las 9. Hubieras complicado más el tráfico esta prueba deportiva. Ramón, no hay tiempo para más. Lo último, salimos de las vacaciones de Semana Santa. ¿Cómo ha funcionado el servicio de salvamento y socorrismo? ¿Ha habido algún incidente? No sé si usted tendrá el parte. Sí, la verdad que no. Ayer hizo un buen día, pero por el viento no hizo un día apetecible de playa y los ciudadanos optaron más por los espacios naturales como el pantano y el club de Agavain. El servicio de socorrismo y salvamento de nuestras playas ha funcionado sin ninguna intervención de gravedad que destacable y, por lo tanto, pues ya pensando en ese servicio. Visitense, ya lo tienen todo dispuesto, todo preparándolo de cara a este verano, que esperemos que con una normalidad en cuanto a la incidencia del virus podamos disfrutar de nuestras playas, de nuestras costas, con esa cierta y con esa relativa normalidad. Y en cuanto al dispositivo de seguridad de este fin de semana, de este largo fin de semana, en cuanto a anti-COVID, ha habido muchas propuestas de sanciones por parte de la policía local y siguen siendo las más frecuentes la de no llevar mascarilla. Siguen siendo las más frecuentes el uso de la mascarilla, también superar ese límite de anteriormente de cuatro personas y ahora de seis personas. Y también el no cumplir con el toque de queda desde las 10 de la noche. Esperemos que ha sido una media estable, ha sido también lo previsto también por la Policía Local de Elche y esperemos pues que poco a poco, conforme vayamos recobrando esta normalidad en cuanto a la pandemia, pues también se pueda recuperar la normalidad por parte de la población y también de los cuerpos y fuerzas de seguridad. ¿Y hemos tenido fiestas ilegales, botellones, ha habido que desalojar o no durante estos días? No hemos tenido durante este fin de semana ninguna fiesta ilegal y sí que ha habido consumo de alcohol en vía pública que ha sido sancionado en este caso por los agentes de la autoridad porque si ya... en tiempos de normalidad está prohibido, se sabe que en tiempos de pandemia estas reuniones sociales, estos botellones están prohibidos y han tenido que actuar como han debido la Policía Local de Elche para atajar estos incumplimientos. El primer fin de semana, del primer lunes de Mona, tuvimos 300 y pico propuestas de sanción y este dice usted que casi lo mismo, ¿no? No sí, ha habido picos. Han habido unas 320 sanciones durante todo el fin de semana. Las más comunes son el incumplimiento de llevar las mascarillas, superar el límite de seis personas y también no cumplir el toque de queda. Pues muchísimas gracias por este repaso de la actualidad, Ramón. Estaremos pendientes de ese plan de vacunación que vuelve a retomarse en el pabellón del Toscar y de las restricciones de cómo se van a ir relajando. Si es que la tasa de incidencia que hoy actualizará Sanidad, los datos por municipio, sigue siendo baja, porque la tenemos muy baja. Gracias, Ramón Abad. Muy bien, muchas gracias. Saludos. 101.4 Teleelch Radio Marca. Acércate a lo que realmente quieres. Ahora tienes un Alfa Romeo Stelvio Executive 160 caballos con un descuento de 17.700 euros por solo 32.800. No te conformes con menos. Te esperamos en Sky Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo y Jeep. En Elche, Sor Josef Alcorta 41. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. 10 destinos imprescindibles, 5 películas que tienes que ver. No necesitas que nadie te diga cómo buscar emociones. Encuéntralas con tu nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.777 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Conduce diferente, siente diferente. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Elche, la televisión es Tele-Elche. Y Tele-Elche es mucho más que una televisión. En abierto, gratuita y en todos tus dispositivos, para que estés siempre informado de lo que ocurre en Elche. Tele-Elche, mucho más que la televisión de Elche. El Fogón Ilicitano. Comida para llevar, equilibrada y saludable. Cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano. 25 años cuidando de ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues son las 10 y 23 minutos de la mañana y tenemos ya con nosotros a nuestra compañera Marga García. Hace tiempo que no te veía desde el pasado viernes. Sí. Buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. ¿Qué tal este fin de semana? Ayer, en este segundo lunes, el día de San Vicente, nos dieron un regalito y es que pudimos ampliar nuestras relaciones sociales en dos personas más. Sí, ya desde ayer se han ampliado esas medidas del Consejo, ya pasan de 4 a 6 las reuniones en los espacios públicos y también en las casas, bueno, pues puede haber 2 núcleos de convivencia. Así que, bueno, poco a poco esas medidas se van flexibilizando, uh-huh, gracias también a los datos que tiene la Comunidad Valenciana respecto al resto de comunidades en España. Hoy se actualizaban los datos por municipios, pero como hoy es un día un poco atípico y en sanidad, algunos hospitales, como el General, es como un día festivo, uh-huh, están todos de vacaciones, sí, se lo merecen, después de haber trabajado tanto en esa pesadilla que fue la tercera ola. Supongo que tardará en actualizarse esos datos. Sí, todavía normalmente es a las 10 cuando se actualizan esos datos por municipios, pero todavía no tenemos esa última actualización. Me imagino que a lo largo de la mañana pues subirán esos datos a la web de la Consellería. Pues al margen, Marga, de si sabemos si aumenta o baja la tasa de incidencia, el viernes, ¿En qué casos teníamos? ¿Dónde estaba situada nuestra tasa de incidencia? ¿Lo recuerdas? El pasado viernes la tasa de incidencia era de 24,5, uh-huh, por cada 100.000 habitantes, uh-huh, y el número de nuevos positivos eran 12, si creo recordar, uh-huh, que eran 12 esos nuevos. O sea que es muy baja, siguen muy baja. Siendo muy buenos los datos, estamos en una buena situación. Habrá que esperar también a la presión hospitalaria, que también sigue siendo muy, muy buena, ha recobrado totalmente la normalidad y sí, no sé si tenemos los datos de hoy. Todavía no tenemos tampoco pendiente esos datos de la presión hospitalaria. Supongo que hoy es un día, como hemos dicho, algo atípico porque para el personal sanitario es festivo y por eso no se retoma hoy la vacunación a los mayores de 60 años, entre 60 y 65 años con AstraZeneca en el Toscar, sino que empezará mañana, pero ya veremos. Ya veremos qué pasa con esa vacunación, porque en Toledo, en la provincia de Toledo, ha habido un fallecido, un docente de 30 años por trombos. Ya veremos si desde el Ministerio de Sanidad se decide o no también paralizar AstraZeneca entre el 60 y 65 años. Eso estaremos muy pendientes, y a la una nos lo cuentas, ¿verdad, Marga? Sí, a la una contamos, bueno, pues esa actualización de datos, todo lo que conozcamos sobre la campaña de vacunación, pero también tenemos una gran lista de previsiones para este martes, ya que bueno, el alcalde, el rector y el rector de la UMH informan sobre la situación del albergue juvenil. Ya lleva meses, bueno, con este tema. Esperemos que todo se solucione y que de cara al próximo curso, bueno, pues esté ya disponible esa residencia. Una residencia que ha criado maleza, porque la hemos tenido años y años. Bueno, pero parece que las cosas ya cerrada se están resolviendo, y bueno, la espera que en el próximo curso, bueno, pues ya sea una realidad esa residencia. Pero además, el edil de Derechos Sociales informa sobre las bonificaciones en los recibos del agua. La edil de Educación presenta un programa de la Fundación ANAR sobre prevención de la violencia, y además se leerá el manifiesto por el Día del Parkinson, que fue el pasado 11 de abril. Bueno, pues en el Salón de Pleno se leerá ese manifiesto por el Día del Parkinson. Pues cuando termine esta ronda de noticias vamos a hablar con la Asociación de Enfermos de Parkinson de Elche para ver cómo se encuentra y cómo se está tratando a los pacientes de Parkinson en tiempos de pandemia. Marga, a la una volvemos. A la una volvemos. Porque tienes interesantes noticias. Sí, me voy ya corriendo a la rueda de prensa para sobre ese albergue juvenil. Pero bueno, y la actualización de los datos a lo largo de la mañana ya estará en nuestra página web, telelch.es. Y por supuesto, esta noche todas las imágenes. Pues muchísimas gracias, hasta Marga. Luego, hasta luego. La tenemos que dejar así de rápido, porque como ustedes acaban de comprobar, la agenda informativa para esta jornada, martes y 13, está muy apretada. Y por ser martes y 13, no sé si tendremos muy buenas noticias. No sé. Pues vamos nosotros a continuar, porque en lo que se refiere a la información deportiva, pues no está tan bien esa información para el Elche Club de Fútbol, que ya está en puestos de descenso. Nos lo cuenta Paco Gómez. Hola, buenos días. Pacheta se tomó cumplida revancha de su despido en el Elche Club de Fútbol, y con su victoria frente al Elche el pasado viernes ha colocado a los blanquiverdes de nuevo en zona de descenso. Pensará que la venganza se sirve fría, aunque reconoció que no tenía ánimo de revancha. Lo cierto es que para él era un partido especial y se notó. Los futbolistas del Huesca parecía que llevaban una marcha más. El Elche perdió por 3-1 en un partido que le devuelve a la zona roja y que saca al Huesca de pobre, lo saca de la zona de descenso, y además le tiene ganado el golaverage a los blanquiverdes. Lo malo, la derrota, las sensaciones y también las lesiones. La de Guido Carrillo, que podría estar 3 semanas de baja, Barragán, que podría perderse el próximo partido frente a Osasuna, y Fidel, que vio la quinta cartulina amarilla y por tanto no podrá jugar el próximo partido de Liga. La buena noticia, que el resto de rivales prácticamente no sumaron. Perdió el Eibar, no pasó del empate el Alavés, y también perdieron Valladolid y Getafe, con lo que dentro de lo malo, las sensaciones que todavía el Elche va a depender de sí mismo, porque quedan 8 partidos, 5 de ellos en el Martínez Valero, que es donde realmente le viene bien al conjunto ilicitano y mejores resultados está obteniendo. Tras el partido, Fran Escribá reconocía que había sido un palo duro, pero que la derrota no iba a pesar más allá del partido en sí. No iba a haber más daños colaterales. El daño es perder hoy, perder contra un rival directo, evidentemente. Incluso si uno quiere hacer una lectura más negativa, que no es el caso, pues entras en puestos de descenso. Pero yo creo que no debemos hacer ninguna lectura más ahí. Yo, desde luego, en el vestuario no lo voy a permitir. El vestuario tiene que pensar que, evidentemente, se perdió. Se analizará aquello que hicimos mal, que hicimos cosas mal por el camino. Alguna hicimos bien, pero también cometimos errores que no debimos. Y a partir de ahí esa es la lectura y pensar en el siguiente partido. Pero me niego, porque además este equipo no le pega, Me niego a que hagamos una lectura más negativa o que veamos algo que no es así. Dije en la previa que con 9 partidos por jugar iba a haber victorias, empates y derrotas. Quedan 8 y va a ocurrir lo mismo. No va a ser el último que perdamos, pero por el camino nos queda alguna victoria. Y eso no nos tiene, que hacer que la lectura sea esa. Por otra parte, el equipo que hoy tiene jornada de descanso, mañana volverá ya para preparar el próximo partido frente a Osasuna de Pamplona, que será este domingo a las 2 de la tarde de nuevo a domicilio en el Sadar. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y vamos a cerrar esta ronda de noticias ahora con la información del tiempo. Sepamos si continúan estas bajas temperaturas también a lo largo de esta semana. Vicente Bordonado, cuéntanos. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día. De momento continúa el tiempo primaveral marcado por la variabilidad climática. De momento tenemos una tregua. Esperamos precipitaciones de carácter débil a partir de mañana miércoles por la tarde-noche. Durante esta madrugada, cielos muy nubosos o cubiertos, temperaturas homogéneas en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, una mínima que ha rondado los 13 grados. En buena parte del territorio no han bajado de los 13-14 grados. Para hoy, hasta las horas centrales del día, a paso de abundante nubosidad, viento en calma de componente nordeste, por la tarde ambiente más soleado con intervalos puntuales de nubosidad. El viento por la tarde flojo de componente este y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer o en ligero ascenso, máximas que aquí en la ciudad podrían superar los 17 grados. En buena parte del territorio las temperaturas diurnas van a rondar los 18 grados. Mañana miércoles, conforme vaya avanzando la jornada, la nubosidad irá en aumento. Por la tarde-noche esperamos algunas precipitaciones de carácter débil, el viento flojo de componente este, temperaturas sin cambios significativos, máximas que de nuevo van a rondar los 17-18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 11 grados. Y el jueves, jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones puntualmente moderadas y generalizadas durante buena parte de la jornada. El viento de nordeste moderado, rachas que podrían superar los 50 km por hora y también llegará una masa de aire frío y esto va a provocar el desplome de las temperaturas máximas que para el jueves no van a superar los 14 grados. El viernes se podría escapar alguna gota y restos de inestabilidad atmosférica, temperaturas en torno a los 16 grados y para el fin de semana de nuevo a ambiente relativamente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, pero con temperaturas bajas para la época del año en la que nos encontramos, valores que para el sábado no van a superar prácticamente los 15 grados. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues nos encontramos ya en la recta final del programa La Glorieta de este martes 13 de abril, en un día en el que el Ayuntamiento va a celebrar el Día Mundial del Parkinson en un acto institucional en el Salón de Plenos. Una celebración que tuvo lugar este domingo y por ello desde el Hospital General pues se han dado a conocer el número de pacientes que atienden al año con esta enfermedad neurodegenerativa, cuyas causas se desconocen y que es mucho más frecuente que aparezca a partir de los 60 años. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente tras el Alzheimer. En el Hospital General se atienden a 500 pacientes con Parkinson y el Servicio de Neurología diagnostica entre 50 y 60 nuevos casos al año. Más de la mitad de los pacientes experimentó un empeoramiento de sus síntomas durante el primer confinamiento y la pandemia ha impactado por igual en pacientes y cuidadores. Pues precisamente para hablar de este impacto de la pandemia en los enfermos de Alzheimer, tenemos con nosotros a uno de los responsables de la Asociación de Parkinson, que desde 2011 esta asociación sin ánimo de lucro pues está trabajando en mantener la calidad de vida de los pacientes y también de sus familiares. Él es Sergio García, es fisioterapeuta, trabajador del centro de la Asociación de Parkinson, que se encuentra en unos locales cedidos por el Ayuntamiento en el Lord de Montenegre, en el barrio de Altavix. Muy buenos días, Sergio. Hola, Rosmary, buenos días. Ustedes, como asociación, participarán en este acto institucional de hoy, ¿no? Sí, como bien has comentado, el pasado domingo, día 11, se celebra el Día Mundial del Parkinson y justo hoy, al mediodía, a las 12:30, se realizará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la lectura del manifiesto por parte de nuestra presidenta, la Junta Directiva, y parte de nuestros socios. Ustedes tienen mucho que decir porque llevan trabajando por mantener la calidad de vida de los pacientes de Parkinson. Por eso me gustaría con usted hablar de ese aspecto social de la enfermedad, porque médico, bueno, usted es fisioterapeuta. ¿Qué secuelas deja el Parkinson en los pacientes? Bueno, pues por la pregunta que me haces, Rosmary, actualmente la situación que estamos sobrepasando, el impacto social que está teniendo pues toda la situación con la enfermedad está dejando mella actualmente. Y bueno, pues por parte de lo que es la enfermedad, conocemos, como bien has comentado en la introducción, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente. Y bueno, por dar unas cifras, en España se estima una afectación en torno a unos 160.000 personas afectadas por la enfermedad, y aquí en la zona de nuestra comarca estaríamos hablando de alrededor de unos 2.000, incluso se estima que entre el seguimiento de ambos hospitales puede haber entre unos 600, unos 1.000 afectados en relación a la enfermedad. Y bueno, pues lo que se conoce sobre la enfermedad de Parkinson habitualmente a muchas personas nos viene a la cabeza el síntoma y estereotipo más generalizado, que es el temblor. Y bueno, pues la enfermedad tiene muchos más componentes, no solamente físicos, sino también pues alteraciones del sueño, ansiedad, estado depresivo, entre muchos otros. Y bueno, además, la enfermedad no solamente se debe catalogar y colocar una etiqueta a las personas más mayores, porque sí que es cierto que el diagnóstico aparece más prevalente en avanzada edad, pero bueno, hay una cifra que dice que una persona de cada 5 afectados va a ser menor de 50 años, y es un dato que muchas veces se desconoce y no se tiene en cuenta. Pero supongo que habrá muchos grados de Parkinson, si has nombrado todo este amplio abanico de síntomas. El Parkinson supongo que será una enfermedad que tendrá distintos tipos, ¿o no? Sí que es cierto, desde la parte clínica, que existen, como comenta Rosmary, varios digamos tipos de características dentro de la enfermedad. Lo que sí que es cierto, como comentabas, es que la enfermedad pues es neurodegenerativa, es crónica y es de carácter progresivo. La enfermedad, sus síntomas, su sintomatología avanza. De ahí la importancia de que se pueda detectar a tiempo y que se pueda iniciar el tratamiento de la enfermedad, que no solamente va a ser farmacológico. Evidentemente, en el momento que la enfermedad es diagnosticada, habitualmente por la derivación de nuestro médico de familia al especialista, que en este caso es el servicio de neurología, se inicia un tratamiento farmacológico y a raíz de ahí entramos en juego las asociaciones y los centros que nos dedicamos a la atención sociosanitaria de la enfermedad, en la que se ofrece ese tratamiento y esa terapia no farmacológica, y además, sobre todo, pues toda la información que necesita tanto el afectado como el entorno de la persona que sufre la enfermedad, como son los familiares y bueno, todo el entorno en general. Pues ustedes llevan trabajando desde 2011 en Elche. ¿Qué servicios son los que ofrecen al paciente y al familiar? Pues la asociación ofrece servicio profesional de trabajo social, importante a la hora de dar información sobre pues todas las características de la enfermedad y también pues sobre esos trámites que se deben realizar a tiempo y los servicios que ofrece la asociación. Y luego la terapia no farmacológica que realizamos en el centro consiste en terapia en atención psicológica, consiste en estimulación cognitiva, en servicio de logopedia y el servicio de fisioterapia, que es el que, por ejemplo, yo realizo a cabo. Hacemos una atención interdisciplinar, un trabajo en equipo en el que se valora en el momento que el afectado, la persona afectada que confía en nuestros servicios, forma parte de la asociación, realizamos una valoración inicial y a raíz de esa valoración se establece una pauta de terapias y dentro de esas pautas pues trabajamos todo el equipo en estos síntomas que podemos presentar. Pues es muy importante. ¿Y qué ha pasado con la pandemia? En tiempos de pandemia, ¿qué ha pasado con este servicio? ¿Ustedes han dejado de trabajar? Pues buena pregunta, porque realmente, bueno, la asociación no ha parado en ningún momento. De hecho, hemos encontrado más trabajo que nunca. Y desde que irrumpió la pandemia, el año pasado, por estas alturas, estuvimos hablando en entrevista. Y justo pues iniciábamos una adaptación de todos los recursos que tenemos al formato online a través de Internet. Y bueno, pues podemos decir que desde que irrumpió la pandemia hemos estado atendiendo a nuestras personas y nuestros socios de manera grupal, a través de, por ejemplo, de terapia online, a través de videollamada. Y bueno, estamos atendiendo alrededor de unas 25 personas que todavía continúan con nosotros y la asociación pues también realiza servicio individual. Ahora mismo, de manera presencial, eso sí, toda nuestra terapia grupal está siendo a través de Internet, a la espera, y confiamos que si las promesas del ayuntamiento se cumplen a partir del mes de mayo, podamos tener la accesibilidad de la sede para poder contar con un ascensor que podamos llegar a utilizar pues la totalidad de nuestras instalaciones. Ha dicho, si las promesas se cumplen, ¿qué pasa? Que llevan muchos años esperando a que se ponga ese ascensor que nunca llega. Bueno, pues concretamente desde alrededor de 2017 esta habilitación de la accesibilidad a la sede pues fue aprobada hace unos 3 años aproximadamente y bueno, pues es uno de los motivos por los que ahora mismo pues no podemos contar con una terapia grupal presencial, dado que las instalaciones pues no reunirían ese espacio necesario para mantener las medidas de distancia y seguridad. A pesar de todo, continuamos, como te comento, con esa terapia online, que nos está permitiendo pues poder adaptar esos recursos a las personas que lo necesitan y a todos nuestros socios. Pero sí, concretamente, pues alrededor de estos 3-4 años en los que estamos esperando esta accesibilidad de la sede. Ustedes van a leer, van a participar, lo ha dicho, en la lectura de ese manifiesto, su presidenta. ¿Qué reivindicaciones hay? ¿Qué tienen que hacer, aparte de reclamar ese ascensor que está aprobado y comprometido? Bueno, pues esto es uno de los motivos principales, pero bueno, pues al fin y al cabo la lectura del manifiesto que se va a realizar este mediodía en el Salón de Plenos, pues va principalmente con el objetivo de visibilizar el colectivo y la información sobre la enfermedad. Concretamente este año 2021, las asociaciones a nivel nacional están utilizando pues una campaña con el lema "Por una etiqueta positiva", con la intención de alguna forma normalizar la enfermedad y bueno, pues eliminar todos esos estereotipos que se tienen sobre la enfermedad y que bueno, una persona afectada por Parkinson no se defina con la etiqueta de la propia enfermedad en sí, sino además pues de sus características personales. Esta es la campaña. Al principio, en la introducción, desde el Departamento de Salud del Hospital General se ha dicho que el 66% de los pacientes ha experimentado un empeoramiento de los síntomas durante el primer confinamiento. Esto, correcto, sí, decirlo, es algo frío. ¿Qué hay detrás de esta afirmación? ¿Empeoramiento cómo? ¿De qué forma? Pues principalmente y muy probablemente por ese carácter de social, principalmente. Todo este aislamiento social que nos hemos encontrado durante esta época que nos ha tocado vivir, pues hace que la persona afectada por Parkinson interrumpa su estimulación, su actividad, su relación con otras personas, básicamente. Entonces, probablemente estas cifras que estima el Hospital General vaya relacionado con este impacto principalmente con esta causa. ¿Y qué pasa con los cuidadores en tiempo de pandemia? Estamos hablando de los pacientes, pero los cuidadores también supongo que habrán sufrido ese empeoramiento. Exactamente, y al fin y al cabo pues la persona cuidadora, el familiar, requiere en este colectivo pues de mucha información, esa información para realizar el mejor abordaje posible, la mejor ayuda a las personas afectadas. Y claro, pues ahora mismo con la situación del aislamiento social, esos recursos no se conocen exactamente dónde poder encontrarlos, por eso existimos las asociaciones y por eso te comentaba, Rosmary, pues que seguimos abiertos a cualquier tipo de necesidad que pueda tener una persona que esté relacionada, tanto afectado como familiar. Y concretamente, pues hemos estado trabajando los empleados del centro en creación de contenido dentro de nuestra página web, de nuestras redes sociales, precisamente con ese objetivo, con el fin de comunicar y de dar de manera más accesible toda esa información que, por ejemplo, pues antes de la irrupción de la pandemia solíamos realizar en sesiones presenciales, en grupo, también para afectados y cuidadores, como me comentas, pues toda esa información estamos tratando de trabajar en comunicarla a través de nuestras redes sociales, que ahora en breve te comentaré, pues a través de nuestro canal de YouTube y, en general, pues dar toda esa información que es necesaria para abordar toda esta problemática. Pues ante la importancia y la necesidad de la labor que ustedes realizan, vamos a hablar de la Asociación del Parkinson de Elche. He dicho que está situada, ubicada en el Huerto de Montenegro, en el barrio de Altavix, pero ¿cómo contactar con ustedes? Correcto. Bueno, pues el contacto principal que yo recomendaría a las personas que nos están escuchando es nuestra página web, parkinsonelche.es, porque dentro de la página web van a encontrar tanto los teléfonos de contacto, van a encontrar pues un botón de acción para poder escribir un WhatsApp directamente y poder hacernos cualquier tipo de consulta o poder pedirnos una cita con nuestra trabajadora social para poder informar de los servicios que puede ofrecer en su caso particular la asociación ahora mismo. Y bueno, además dentro de la página web pues van a tener acceso a todos estos vídeos que estamos compartiendo y además las personas que nos están escuchando van a poder encontrar un calendario de ejercicios que de manera semanal todos los trabajadores pues vamos actualizando de manera accesible para que el afectado por Parkinson pueda tener pues una cierta continuidad y unas tareas para de este tratamiento no farmacológico que te comentaba, como es pues las terapias necesarias en la enfermedad. Pues lo hemos dicho, no se sabe la causa, pero supongo que la medicina avanza. Los tratamientos no farmacológicos de terapias, los farmacológicos, ayudan a frenar esta enfermedad, el avance de esta enfermedad crónica que, al igual que el Alzheimer, no tiene curación. Correcto, Rosmaría. Has dicho una palabra muy importante y es la palabra frenar la enfermedad. Y evidentemente, como nos cuentas, ese tratamiento farmacológico no basta por sí solo. Y es necesario, como estábamos hablando, por la situación de la pandemia, está dejando en evidencia cómo ese empeoramiento de muchos de los pacientes se está registrando. Y bueno, pues es muy importante mantener esa actividad para realizar para ir actuando y poder ir frenando el avance de la enfermedad. Pues Sergio García, muchísimas gracias por atendernos y para terminar en un día en el que se va a celebrar ese acto institucional del Ayuntamiento contra el Parkinson, ¿qué mejor consejo puede darle a la audiencia? Porque esta enfermedad, al igual que el Alzheimer, ¿se puede prevenir? Por supuesto, lo más importante, como comentaba al principio de la entrevista, es detectarlo, es actuar a tiempo en el momento que recibimos la noticia, recibimos ese diagnóstico. Existe mucha desinformación, tanto por la persona afectada como el familiar o el cuidador, por todo el entorno. Lo más importante es actuar, ponerse en contacto con el centro que te pueda ayudar y dar todo ese tipo de información y comenzar a realizar esta prevención y aprender a adaptarse a convivir con la enfermedad y, como comentábamos al principio, con una etiqueta positiva, precisamente para que lo que es el nombre de la enfermedad de Parkinson no sea lo que define a la persona concretamente. Yeah. Y bueno, como te comentaba, Rosmary, pues dentro de esa página web, bueno, no te hemos dejado el teléfono de contacto, que sería el 626-01-3947. Y como comentamos, pues en nuestra web, parkinsonelche.es, pueden encontrar toda esta información. Además, por motivo del Día Mundial del Parkinson, pues la asociación siempre ha realizado unos actos de calle que por segundo año consecutivo no se han podido llevar a cabo. Igualmente, pues la asociación tiene un código de Bizum por el que cualquier persona puede realizar una donación o una colaboración con el centro, pero la principal recomendación es ponerse en contacto